Hola, saludos. Ya te brindamos el anticipo de lo que podrás escuchar a partir de ahora. Regresa un preferido por muchos en una nueva sonoridad y formato, Corrientes de México, con las secciones Panorama Azteca y Momento Mexicano. Esta vez ha invitado a una preferida de muchos, Alicia Villarreal. A las 2 de la tarde, presentamos la revista cultural de Radio La Voz de la Victoria, en sintonía por 88 minutos. Aquí estarán En torno al humedal como ingrediente esencial y la participación activa e inteligente de sus oyentes para 3 a las 3, entre otras variedades. Al finalizar, regresa desde las 3:30 de la tarde la señal de CMGW Radio 26, cadena provincial de radio. Se despide el colectivo promocional donde ha sido informado de lo que podrás escuchar a partir de ahora. Damaris y Aldenis Rodríguez, Yamilka Nieves, Pedro Amaury Santos y Kenia Otaño. Te hacemos la invitación para, desde este mismo punto del dial, nos sigas acompañando con tu fiel sintonía. Buenas tardes.